push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Hola, bienvenidos al capítulo 2 de Oriente a Occidente. Buenos días, Alex. ¿Qué tal por Cataluña? Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tiempo hace allí? ¿Está bien? El tiempo bien, sí. Nada de lluvias, todo sol. Bien, bien. ¿Se puede ir con manga corta? Hombre, con manga corta tampoco nos pasemos, pero... Hombre, pues aquí entraban ganas hoy, yo de decirlo. Yo he ido a ir por el parque y entraban ganas de ir con manga corta. Entraban ganas, bueno. No, aquí con manga larga, pero tampoco sin pasarse. Estamos en invierno. Hasta de desnudarse. Hombre, porque, bueno, hoy el programa, tenemos tema de programa, y es qué hacemos cuando nos levantamos. Y vamos a tener tertuliana al otro lado del aparato, pero no ha podido venir. Así que ya sabéis, si queréis algo, blogsconfederados@gmail.com. Entonces, la temperatura bien, pero no para desnudarse, ¿verdad, Alex? Verdad, cierto. Tampoco nos pasemos porque estamos en invierno, pero calor, bastante calor. Bueno, depende en qué regiones de España está en invierno. Y eso. Sí, claro. Bueno, ¿tú crees en los fantasmas? Hombre, creer en los fantasmas, pues... Hombre, yo experiencia no he tenido, pero yo creo que podría ser cierto. ¿Y en los poltergeist? Poltergeist. Hombre, ya te digo, no me ha sucedido, pero todo puede pasar, ¿no? Hombre, estaría bien encontrarse con uno cuando uno sale de la habitación. Bueno, pues eso. Tenemos dos temas hoy para hablar en la radio, ¿eh? Y uno era si creíamos o no, dado una noticia que ha salido hoy en Antena 3. Y el otro, pues Alex, tú mismo no lo puedes decir, que es qué hacemos cuando nos levantamos. Así que, si no te importa, ¿empiezas tú? Cuando nos levantamos. Bueno. Bueno, hay que decir que se nos ha catalogado como el programa para escuchar cuando una persona se levanta, porque empezamos con alegría. Próximamente traeremos canciones de las que le gustan a Alex, canciones que asustan. Que asustan a algunos. Pero están bastante bien. Así que, ¿qué haces cuando te levantas? No seas muy explícito con eso de desnudarse, pero cuéntanos. Claro, no, sin detalles, ¿no? Bueno, algún detalle que las chicas que nos oyen siempre lo agradecerán. Sí. No, yo nada, yo me levanto siempre en tardar un poco en levantarme. Mi padre me tiene que llamar como 4 o 5 veces. Y nada, me ducho. Vale, no, y eso, me ducho, me visto y después almuerzo, y eso con tiempo justo. ¿Con tiempo justo? ¿A qué hora entras al instituto, por cierto? Entro yo a las 8:30. ¿Y tienes alguna anécdota especial de algún día que te hayas levantado muy tarde? No, yo no me suelo dormir, siempre llego, a ver, llego tarde muchas veces. Pero de levantarme, me levanta mi padre bien siempre. Bueno, yo también me suelo levantar muy temprano, a las 7, y entro a las 8:30 al instituto, como tú más o menos. Pero la verdad es que suelo llegar tarde, y tengo el instituto debajo de mi casa. Aparte, es que te asomas al balcón y ves el instituto, o sea, es que dices, ¿cómo es imposible que una persona que vive tan cerca llegue tan tarde? Claro. Y normalmente no me ducho por las noches. Ahora mismo me ducharé. Y lo que hago por la mañana muchas veces es que me levanto con un pelo horrible y sí que es verdad que me lo lavo. Sé que está mal, pero soy un maniático del pelo, así que... pues me lo de lavar. Y anécdota, pues... la vez que me levanté con un incendio en mi casa serían las 6 y estaba yo durmiendo y dos casas al lado había un incendio y cuando me levanté serían las 6:30, estaban todos los vecinos de tertulia aquí, no queríamos levantarte, cabrones. Joder. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada, no hubo ni muertos ni daños que lamentar. Un piso quemado nada más. Bueno, y leemos en Meniame que el 80% de los internautas usan internet como principal fuente de información. ¿Tú te informas en internet? ¿Quiero informarme? Yo me informo de más que de fútbol, no de otra cosa. ¿Te gusta el fútbol? Del otro me informo por la tele. Pues eso, ¿de qué equipo eres? Yo, del Barça. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De Barcelona. Tenemos aquí al otro lado de la línea a un Boys Noi. Y eso, entonces, ¿te informas de fútbol? Me informo. Es lo único, vamos. De lo otro por la televisión, no sé. Pues muy interesante, la verdad. Y bueno, pues eso. ¿Sabías que un tercio de los usuarios de iPod es menor de 10 años? Joder, hombre, claro. ¿A cuántos años tuviste tú tu primer MP3? ¿MP3? Uy, no sé, no sabía que existe. ¿Os acordáis los primeros MP3? Uy, 10 años, ¿no? Que eran un huevo enano, era una cosa enorme, que además los podías cambiar de color con carcasas. Yo hoy he visto a un hombre por la calle que llevaba un Wallman. Bien. Es moderno. ¿Te acuerdas lo que es el Wallman? Sí, me acuerdo. No, pero la gente utiliza mucho el Wallman, por ejemplo. Estos cursos de alemán y todas esas cosas que había. Te lo digo porque mi padre lo hace y mi madre también. Entonces, como van todos en cassette y no se han modernizado mucho estas generaciones, pues utilizan el Wallman. Y se siguen vendiendo el Wallman. Por cierto, me llama mucho la atención que las etiquetas de Meniame, las palabras más grandes son bolsa, crisis, economía, elecciones, política y PP. Sí. PSOE y SGAE está súper chiquitín, educación ínfimo y Gallardón está de los primeros. Bueno, está bastante curioso. Bueno, y vamos a hablar también de presencias paranormales. Hemos dicho que creíamos en los espíritus. ¿Creemos en Dios, por cierto? Ay, ¿en Dios? Sí. ¿Me lo preguntas a mí? No, al espíritu que está al otro lado del teléfono. Hombre, ya que nos ponemos así, serios. Nos ponemos muy serios, querido compañero. Bueno, si creo en Dios. Sí. Hombre, la verdad es que no. Pero a ver, es que tampoco te puedo decir, ¿sabes? No existe. Claro, tampoco puedo demostrar que no, ¿sabes? Estás ahí en un ay. ¿Qué te diría yo? Bueno, por ejemplo, no sé si habrás oído que han visto una especie de imagen en la esfera de Marte. ¿Crees que puede haber vida en Marte? Si puede haber vida, hombre. Si puede haber vida en la Tierra, ¿por qué no podría haber vida en otro planeta? Si se dan las condiciones para poder haber vida, claro. Si no hay, pues hombre, no. Pero si hay en la Tierra, ¿por qué no hay? No sé, planetas. Muy bien. Y bueno, ¿y tú crees en los poltergeist? Pues la verdad que bastante buena pregunta, porque venía relacionado con la noticia que estábamos diciendo sobre el equipo español. Pues hombre, creer, como tú dices, yo creo que entre todos la matamos y ella sola se murió, ¿no? Que todo el mundo creemos. Aunque sea muy poquito, pero sí que creemos. Por ejemplo, en mi pueblo dicen que hay una casa que te sientas por la... Bueno, en mi pueblo no, en mi aldea. que dicen que hay una casa que te sientas por la noche y se oye tocar un piano. No sé. Supongo que hay que creer. Hay que creer, porque si no, tampoco tenemos a nada a lo que agarrarnos cuando pasa algo. Y bueno, la gente que haya visto, por ejemplo, la película de los crímenes de Oxford, sé que se hará un poquito la idea. ¿La has visto? Yo la... No, esta no. Bueno, veo pues películas, pero esta no. La recomendamos. Ya está disponible en el Emule y en Azureus. Ya sabéis, bajarosla. Entonces, no creemos y no creemos, ¿verdad? Exacto. ¿Has tenido alguna vez una experiencia? Por ejemplo, dicen que cuando un fantasma se acerca, tienes una pérdida de calor corporal. ¿Tienes alguna vez las manos frías, los pies fríos? ¿Notas escalofríos? ¿Ahora? Ahora no, alguna vez. Ah, vale. Claro, he tenido. Pero, ¿podría haber sido fantasma? No lo sé, la verdad. Pero he tenido. Y dices, no hacía frío, ¿no? Pero, claro, ha pasado. No sé, quizás sí lo que dices es verdad. Bueno, hay que decir que quien quiera información sobre este tema lo puede encontrar todo, por ejemplo, en la página web de Cuarto Milenio, que es donde sacamos mucha información, o en... sobre la figura humanoide que se ha divisado en Marte, es sobre la sonda Explorer Spirit. Todo lo tenéis en internet y en Meneame. Pues, como íbamos diciendo, estamos aquí con esta esfera de misterio. Sí, que por cierto, Cuarto Milenio es muy buen programa, ¿eh? A mí me gusta. A mí también. Está bastante bien. A mí me gusta mucho, por cierto, el último capítulo de las cabezas, que les preguntaban una pregunta y decían si sí o si no. Estuvo bastante bien. Estoy pensando que, como otros programas, como el que se levanta la gente de la COPE, de Javi Nieves, bueno, no es la COPE, es la filial de la COPE Música, ponen recortes de Cámara Café. ¿Qué te parece, compañero, si nosotros ponemos el Cuarto Milenio? Muy bien. Porque ¿está bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de una noticia de alcance. El Tribunal de Estrasburgo condena a Francia por negar una adopción a una lesbiana. Dime. Hombre, ¿adopciones sí o adopciones no? Yo creo que, delante de todo, es la decisión de la persona. Si quiere adoptar... Se supone que para pedir una adopción hay que querer. Pues claro, si quiere, si lo haces, que quiere. Quieres, adelante, ¿no? O sea, tendría que ser igual si es sexual o no. Me parece que Meneame nos ha puesto en un compromiso con esta noticia, que si lo sé, no la cojo. Y según leo aquí, hay una muy buena noticia para los que viváis en Andalucía. Porque leo aquí que Chávez ya prometió en 2004 internet gratis y aún no lo ha cumplido. Así que algún día lo tendrá que cumplir. ¿Sí? Mientras tanto, los andaluces que sigan votando al PSOE, a ver si caen. Sí. Y a todos los andaluces, incluso a los inmigrantes. ¡Wow! Yo quiero. Sí, vamos a vivirnos allí. Sí, ¿no? Yo quiero, o sea, sí, está bien, ¿no? La oposición recuerda a Chávez que en 2004 ya prometió internet gratis. ¿No os dais cuenta que muchas veces cuando oímos una noticia dicen Chávez, nos quedamos como pensando quién será? Porque como hay dos, el que gusta y el que no. O los dos no gustan, claro está. También está esa... O uno gusta y otro no, porque supongo que también habrá chavistas que nos escuchen y que no se sientan ofendidos. Y eso. ¿Alguna cosa de actualidad? ¿Qué tal hoy el instituto? Alex, ¿ya estás trabajando? No, trabajando no, un poco ocupado. No, ya estoy bien. ¿Qué tal el instituto? El instituto. Como siempre, bueno, hoy me ha ido bastante bien, ¿no? Mejor que nunca, porque siempre estoy ahí portándome mal. Pero hoy ha sido bien. No, nada, no pasa nada. ¿No? ¿Cómo te ha ido bastante bien? Sí, no. Nada, que la profe que es lista me ha sentado delante. Estaba atrás. Y me distraía, pero me dice, ven para acá. Y ahora ya no la lead tanto. Pues eso, ¿te pusieron delante? Me pusieron delante. y nada, pues para que no hable, no hablo, ha funcionado. Ha funcionado. Normalmente suele funcionar, pero también muchas veces no suele funcionar, para nada. Bueno, no, pues a mí sí. Por cierto, más o menos. Noticia de última hora es que se ha inaugurado el periódico digital del Imparcial. ¿Tú crees que somos una radio imparcial? ¿Perdona? Que si crees que somos una radio imparcial. ¿Imparcial? Lo digo porque en 20 minutos hemos dado la noticia de Chávez, la de Francia y la de que el PP iba el primero en las etiquetas de Meneame. Así que no entiendo si somos muy, muy imparciales, ¿eh? ¿Crees que somos imparciales? No, no creo. A ver, todo el mundo es, se decanta por una cosa u otra, ¿no? Hay que intentar serlo, pero es algo difícil. Sí. Bueno, pues si quieren ya saben, elimparcial.es, su rincón en internet. Pero antes entren por el nuestro, por el amor de Dios, que no entra ni Dios. ¿Cuántas visitas tenemos a hora de hoy? Vamos a visitar un momento. Recuerden, freewebs.com/blogsconfederados. ¿Tenemos visitas? Por cierto, una pregunta a todos los que nos oigáis, si tengáis nuevas ideas para nuestro podcast, si tenéis alguna algún sonido de fondo o algún sonido para iniciar, nos gustaría muchísimo que nos lo enviarais, porque el que tenemos es horrible. Perdona, te estoy oyendo, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, lo recuerdo, el que tenemos es horrible. No te gusta a nadie, solo a mí, pero a ver, hay gustos para todos. A ver, yo no digo que a la gente no le pueda gustar. Pero te gusta a ti. Pero que lo puede ir un montón de gente y no es para todos los gustos, sinceramente. Vale, pues la cambio, sin ningún problema. No, va, vamos a dejarlo. Es que me da igual. O sea, vamos a dejarlo durante 10 programas, ¿te parece bien? Y a la de 10 cambiamos. ¿Qué te parece? No, me parece genial. ¿Te parece genial? ¿Cambiamos por otra tuya, por ejemplo, o por una que nos envíen nuestros siguientes a blogsconfederados@gmail.com? Recordáis que si queréis entrar en directo, también podéis entrar en directo por blogsconfederados@hotmail.com con una conferencia de Gizmo Project. Así que os lo descargáis antes y así no nos obliguéis a tener que explicaros cómo se descarga. Gracias. Bueno, ¿algo nuevo por Meneame? Nuevo. Un anuncio que dará 100 megas de velocidad a internet en los próximos meses. ¿Tú cuánto tienes, por cierto? ¿Yo? ¿Qué velocidad? Pues esas preguntas, mira, tú lo sabes muy bien, pero yo la verdad que eso mi padre lo sabe, lo tiene ahí. Pero ya teníamos que entrevistar a tu padre. Sí, porque lo que yo de internet, o sea, sé, vale, mi padre es informático, pero yo. ¿Tu padre yo es no. informático? Mi padre sí. ¿Se dedica al negocio? Wow. Está en la bolsa, primo. ¿Está en la bolsa? Sí. ¿Y esto de que la bolsa ha caído, cómo sienta en esa familia? Hombre, tampoco se encarga de eso, ¿sabes? De que cuando pasa algo, pues, ¿no? Está en el parque y no lo sabíamos. Estamos hablando aquí con un magnate. Qué fuerte. También hacías teatro, ¿no? Yo sí, hago teatro. ¿Actualmente estás haciendo algo? ¿Alguna obra? No, lo que hacemos es expresión corporal, todo eso, ¿sabes? Improvisar y eso. Obras haremos finales justo. La última, eso. Fantástico, yo también tengo una amiga que está haciendo teatro y la verdad que se lo pasa de puta madre. O eso o va a ser. No, es que la verdad es que es entretenida, ¿eh? Muy bien, se lo pasas bien. Yo creo que va drogada, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. No, de verdad, ¿eh? Porque a veces viene y no para de reírse a primera hora. No, es que está bien, te lo pasas bien y eso. Bueno, estoy viendo que Irene Jiménez tiene televisión, así que va a ser bastante fácil meter los cachitos de su tele que consideremos oportunos. ¿Lo ves tú siempre? ¿Por eso lo hacen? ¿Ahora qué día lo hacen? No, yo no. Te he dicho que era interesante, pero claro, si lo hacen tarde o algo, mis padres son muy estrictos y a la hora me voy a dormir. Y no lo veo, ¿no? A las 11. ¿Dentro de nada? ¿Eh? Que dentro de nada. Ya, dentro de nada, media hora. Qué fuerte. No, ya. El programa número 101. ¿Tú sabías que Jiménez lleva ya más de 101 programas en 4? 101 programas, interesante. Pues no, no sabía, pero... Según veo, es los domingos en 4. ¿Eh? Domingos. Tienen un blog muy fantástico, muy súper guay. Y tienen una televisión que podemos ver. Iker Jiménez TV, tu canal del misterio. Oye, es verdad, no me lo estoy inventando. Vídeo investigación en Belmez, las nuevas caras de Belmez y una mágica noche de radio. Wow. Pues ya sabéis, lo tenéis aquí, Iker Jiménez Televisión, tu canal del misterio. Es un canal de producción propia. Y nada más que tiene 1, 2, 3, 4, 5 vídeos. Creo que tú y yo tenemos casi más podcasts. ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Mi serie favorita? Hombre, la verdad yo es que no miro series por la televisión. ¿No ves en serio? No, es que no. Series de estas vi antes, Los Serrano, por ejemplo, y poco más, películas yo también. Yo de Los Serrano me cansé, yo creo que la gente se cansó ya. En un... Sí, sí. También, sí. Porque ya tan... Por cierto, mañana hablaremos de si tenéis o no TDT. Y de los números de atención telefónica con el cliente. ¿Qué compañía de móvil tienes? ¿Compañía de móvil? Estás bueno. Estás brillando aquí porque te he dicho que yo no sé nada. Pero bueno, compañía de móvil. Bueno. Ah, por cierto, móvil. Sí, no me digas que no tienes móvil. Ah, no, no tengo un móvil. ¡Qué fuerte! Aquí tenéis el chico de 13, casi 14 años, sin móvil. Cuidado, lo está haciendo no, más que nada, tiene todo porque quiere ligar y ser diferente. Lo está clarísimo, se nota la legua, sí que tiene móvil. Ya os lo daremos. Yo no tengo... A ver, puedo dar el fijo, no sé, pero no tengo móvil, en serio, Tu hermano sí que tenía, según nos dijiste ayer. Mi hermana sí que tiene móvil. Eso se debía entender. Como no llamas a ningún número de atención telefónica, no sé qué vamos a contar mañana, pero era lo que hayamos elegido, así que ya improvisaremos algo. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Adiós, Barcelona. Adiós, Valencia. Venga. Buenas noches a ti, Joaquín, y hasta el próximo programa. Bueno, y recordar que mañana venimos con música y los fragmentos o bien de Cámara Café o bien de Iker Jiménez, que por lo que estoy viendo es un semao y no cuelga nada en la web. Exacto. Así que ya veremos lo que traemos y a lo mejor nos copiamos de la COPE. Buenas noches y sean felices.